La lámpara llena es necesario, pero no arderá tanto como debo. Yo velaré mi reposo, si reposo. No es un sueño tranquilo, solamente es la continuación del pensamiento siempre incesante. Irresistible entonces, vela mi corazón, cierro estos ojos, solo para observar dentro, no obstante, vivo y tengo la forma de un viviente, el dolor enseñar debiera al sabio. La tristeza es la ciencia, y así aquellos que saben más son los que más lamentan. La profunda y fatal verdad, el árbol del saber no es el árbol de la vida. Filosofías, ciencias, el origen de los portentos y el saber del mundo he estudiado. Un poder en mi mente que sus graves, grandes problemas avasalla, pero no sirve. El bien hice a los hombres, y aún hallé el bien entre los hombres mismos, mas esto no ha servido. Tuve algunos enemigos, ninguno me ha humillado, mientras que muchos ante mí cayeron, mas esto no ha servido. Bien, mal, vida, facultades, pasiones, cuanto he visto en otros seres, para mí fue solo cual lluvia sobre arena desde aquella hora sin nombre. Nada temo, y siento la maldición de no tener siquiera un natural temor, ni una intranquila palpitación de anhelos, esperanzas, ni oculto amor hacia algo de la tierra. Misteriosos, genios del universo ilimitado, que he buscado en la luz y en las tinieblas. Vosotros que giráis del mundo en torno y en muy sutil esencia habitáis siempre vosotros. ¿Para quiénes son guaridas? Montes las alturas, y a quienes de la tierra y océano, las cavernas son cosas familiares. Yo os llamo a todos por aquel escrito en Salmo que me da sobre vosotros autoridad, aparecer. entonces por aquella voz del que es el primero entre vosotros, por este signo que temblar os hace, por los derechos del que nunca muere, aparecer. Thank you. veloz atronando, o bien con sus propios hielos. En un momento le paro. Soy genio de este lugar. Puedo hacer hundirse al alto monte y puedo sacudirme. Desde sus cimientos bajos y cavernosos, conmigo, ¿qué quieres? ¿Por qué has llamado? En el fondo azul del agua, donde la ola no se agita, donde el viento es un extraño y del mar la sierpe habita, donde adorna la sirena. De conchas sus verdes rizos, cual tormenta sobre el agua, vino el son de tus hechizos, a mi estancia de coral hondo el eco le llegó. Di al espíritu del mar tus deseos cuáles son. El dormido terremoto reposa en llamas ardientes y los lagos de betunes en alto suben hirvientes, no los Andes sus raíces hondas clavan en el suelo. Como salen fuera sus mil cumbres hacia el cielo, mi natal sitio he dejado, tu mandato al escuchar y tu voz me ha subyugado. Guíeme tu voluntad. Estrella que dirige tu destino, regí desde antes que la tierra fuera, nunca un astro más nuevo, más divino, alrededor del sol, giró en la esfera. Libre y arreglada, no albergaba el espacio más hermosa estrella. La hora vino y fue tornada masa errante de llamas espantosas. Vago cometa, maldición temida del universo, la amenaza fiera, por sus innatas fuerzas impedida. Sin órbita ninguna y sin carrera, deformidad brillante en eminencia, monstruo del cielo en las alturas puesto, y tú, nacido bajo su influencia, gusano a quien obedezco, a quien detesto, por un irresistible poderío que no te pertenece y te han prestado únicamente para hacerte mío. con vuestra forma acostumbrada. Nosotros no tenemos una forma alguna más que el del elemento de que somos el principio y espíritu. Tú elige forma y en ella te apareceremos. Yo no puedo escoger, no hay en la tierra figura para mí bella o horrible que tome el más potente de vosotros, la forma que quisiere. Vamos, mirad. Oh Dios, si eres así, si tú no eres ni una locura ni una burla, puedo aún ser el más feliz. Quiero abrazarte y hemos de ser. Que oigo es el son natural del caramillo en los montes. Aquí son los días patriarcales, pastoriles, cuentos. Suenan las flautas por el aire libre a los cencerros plácidos unidas del rebaño paciendo vagabundo. Mi alma anhela absorber estos sonidos. Oh, si yo fuera el invisible espíritu de un hermoso sonido, voz viviente, o bien una armonía respirante, o voz incorporal, nacido y muerto, con el acorde tono que me hiciera. Saltó por esta senda la gamusa, y con el pie ligero me ha burlado. Hoy mis ganancias no podrán apenas reparar mis trabajos peligrosos. ¿Qué hay aquí? Calle, es uno, no aparece de mi oficio. No obstante, él ha llegado a una altura a que nadie, ni aun los mismos montañeses, excepto los mejores de nuestros cazadores, llegar pueden. Su vestido es espléndido, su aspecto varonil y su rostro altivo como de un libre campesino a esta distancia. Llegaré para verle más de cerca.